tranquila, es ajetreada. Vagos tragan litros de forma desmesurada. Un segundito necesita echar un trago. Al no le echéis la culpa si es lo único que hace. Cada día en los bares hay mejores ofertas. Abrir paso a las papilas gustativas más expertas. Ha catado exquisitos licores. Ha probado bebidas de todos los colores. La cerveza como eres callejera. Estará bebiendo hasta el día en que se muera. Caña, caña, otro trago bien lleno. Caña, caña, otro trago bien lleno. Sus camareras para deleitarse mirando sus posaderas. Las miró sin excederse en el caso. No rozó ningún momento la barra con su vaso. Ancianos fliparon con su forma de batirse. Pasiones que no dejan de sucumbirle. Alcohólicos en celo piensan en botellas, mientras estudiantes hacen novillos por ella. La cerveza como eres callejera. Estará bebiendo hasta el día en que se muera. Caña, caña, otro trago bien lleno. Caña, caña, otro trago bien lleno. Trago bien lleno, caña, caña, otro trago bien lleno.